y combativo saludo del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana. Nos encontramos aquí, parte del Comité Ejecutivo, solidarizándonos con los compañeros de Ayotzinapan, que fueron brutalmente reprimidos en una acción de demandas muy justas, que hoy creemos que tal parece que este gobierno represor quiere volver a repetir la historia del 2 de octubre de 1968. Creemos también que este tipo de acciones no pueden seguir pasando en este país. Las demandas por justicia, por más educación, son demandas fundamentales de este país, demandas de los jóvenes. Tal pareciera que hoy este gobierno quisiera privatizar la educación en las normales, desaparecer, privatizar la educación pública en este país, las universidades. Tal parece que escudándose en la situación del momento violento que vive este país, reprime las manifestaciones de inconformidad. Este sindicato se solidariza con estas justas demandas y estará a un lado de estos compañeros de las normales rurales, solidarizándose con sus justas demandas. Adelante, compañeros, adelante, que la lucha es constante. Adelante, adelante, que la lucha es constante. Ni un paso atrás, compañeros, estamos con ustedes hasta la victoria. Gracias.